esta reunión tuvo que ver con la reunión que hicimos la semana pasada en el Citrajur, en donde, bueno, nosotros planteamos esta necesidad de que el Consejo se reúna, que tenga un poco más de continuidad, porque pasan cosas y por ahí la vorágine nos lleva a todos muy puestos y no nos enteramos de algunas cosas, como es, por ejemplo, el tema este del bono, que nos enteramos a través de las publicaciones que hizo la misma obra social en las delegaciones, ¿no? Nos enteramos en Roca que estaba puesto este aviso de la incrementación del bono. En este sentido, bueno, logramos una reunión con Ditela, que fuimos ayer, estuvimos presentes Citrajur, UNTER a través del vocal gremial Paolo Chepareborda, los compañeros de ATE, la compañera de CIPSA y el compañero Gatica, también vocal gremial, ¿sí? Estaban los vocales gubernamentales. Se habló, un poco tomó la palabra el vocal gremial de la UNTER, hablando sobre la implementación del aumento del bono. Ellos consideraron que ya lo habíamos hablado en Citrajur, consideraron que el bono estaba bajo y que hay que aumentarlo porque esto vuelve a las prestaciones a los afiliados. Nosotros entendimos que no era el momento adecuado, en virtud de la crisis que hay en general y esta crisis que atraviesa a todos los trabajadores, que uno dice 60 pesos, 65 pesos no es mucho, pero es, porque vos tenés los 65 pesos, tenés el plus, tenés los remedios, y en las familias donde hay varios chicos es imposible que puedan acceder a una salud pública como corresponde. Esto también lo manifestó la compañera Cristina Marcellini, pero bueno, por mayoría, digamos, del Consejo Consultivo, se presentó esta propuesta al presidente del IPROS, en donde fue bienvenida, se iba a estudiar, pero claramente dio a entender que se iba a derogar esta resolución que se había sacado y el bono de consulta iba a pasar a un 20% más, digamos que va a estar atado al coseguro que le pagan a los médicos, con lo cual ya no se va a discutir todos los años o cada seis meses cuánto va a valer el bono de consulta, sino que va a ser a través de lo que se le vaya pagando a los médicos. ¿Eso sería un monto de 60 pesos a partir del primero de agosto? Eso sería aproximadamente un monto de 60 pesos. Nosotros consideramos que igualmente el 100% es caro, o sea que nos pareció que era un aumento importantísimo en el bolsillo de los trabajadores, pero como te digo, como no la gran mayoría del Consejo Asesor votó que sí, que estaba bien el aumento, bueno, obviamente uno tiene que ser respetuoso de las decisiones, ¿no? También en esta reunión se trató lo que pasó estos días de frío, que la gente estuvo en la calle. Bueno, nosotros ofrecimos la sede gremial para cuando vuelva, ojalá que no, pero si hay alguna situación de igual magnitud, en vez de que se atienda a los trabajadores o a los afiliados en la calle, ofrecimos la sede sindical para que, bueno, no haya ningún trabajador en la calle, ¿no? Porque fue, la verdad que fue una locura lo que pasó y, bueno, como te digo, Ditela lo reconoció, ellos lo habían implementado en septiembre del año pasado, pero no tuvieron en cuenta el clima. De todas maneras, creo que se fue un poco de las manos toda la situación, pero bueno, esto está reconocido y se va, en caso de que vuelva a suceder, a tener en cuenta estas cuestiones. También hablamos el tema del débito, ¿sí? Porque también nos enteramos que en las delegaciones, a partir de agosto, se iba a implementar el débito. Y bueno, la realidad es que hay compañeros que llegan a mitad de mes y no tienen más plata en las cajas de ahorro. Y esto iba a ser imposible de que puedan acceder a autorizar alguna práctica o a sacar un bono de consulta. Porque uno, obviamente, si tiene a alguien de la familia enfermo, recurre a un familiar o pedir plata prestada a algún amigo, a algún familiar, lo que le implicaba tener que ir al banco, depositarla. Muchos de ellos cobran, utilizan el cash, entonces cuando vos depositas plata, cuando no tenés el cash te la saca, o sea, bastante engorroso el tema. Así que bueno, pedimos que se tenga en cuenta también una boca de expendio con que la gente pueda pagar con dinero en efectivo aquel que no tenga dinero en las cajas de ahorro. Así que bueno, fue bastante fructífera la reunión en el sentido que, bueno, estas son todas inquietudes de los afiliados que nosotros los llevamos a la mesa y bueno, Ditela consideró que todo esto lo iban a charlar, lo iban a trabajar como para que sí, que la gran mayoría de las cosas se haga como corresponde, ¿no? Quedaron en una próxima fecha justamente para poder dar una respuesta, si bien dijeron que iba a hacer un análisis de todas estas propuestas. Sí, en realidad esto lo iban a transmitir a través de los vocales gremiales. Viste, otra cosa importante que tratamos fue el horario, porque el IPRO cierra a las 13:30. La gran mayoría del universo de trabajadores trabaja hasta las 13:30 y a muchos se les hace muy difícil salir en horario de trabajo a comprar un bono o a autorizar alguna orden, con lo cual pedimos que se amplíe el horario hasta las 14 horas, pero todo el año, no, no como ahora que fue por esta cuestión de urgencia que tuvo el IPROS en cuanto a la cuestión edilicia. Así que bueno, esto también lo van a estudiar, lo van a rever y a través de los vocales gremiales nos van a contestar.